Y efectivamente vamos a hablar sobre esas propuestas culturales que se ha pensado presentar a la ciudad de Quito en caso de ganar la concejalía. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por el espacio. Sé que son días un poco cargados de tanto candidato, pero es importantísimo poder conversar con la ciudadanía y expresar todas nuestras propuestas. Entre uno de los ejes de la propuesta que ustedes presentan como parte de este movimiento de Democracia Sí, tenemos el eje más cultura y hay algunos puntos importantes que ustedes han presentado. Identidad local, ¿qué se va a hacer ahí? Nosotros pensamos que la cultura no solo significa hacer grandes eventos ni shows, sino trabajar también desde los barrios y desde las comunidades, respetando esa maravillosa diversidad que tenemos en la ciudad y también haciendo que esa diversidad se exprese por sí sola. Esas son las identidades locales. Desde el Museo de la Ciudad trabajamos mucho en las diferentes identidades y en los propios patrimonios, es decir, qué es para usted el patrimonio, qué es para mí, es diferente. Y por ahí ir indagando e ir trabajando en procesos de apropiación de la cultura o de apropiación de los espacios. Ahora en la ciudad de Quito es complicado, al igual que todas las grandes ciudades, hablar de identidad porque estamos muy fragmentados desde la propia identidad de pueblos y nacionalidades, de culturas urbanas, identidades exogenéricas, cómo ir mapeando esas diversas identidades y luego empezar a representarlas. Primero, respetar que somos un conjunto de identidades diversas. No creo que deba existir una sola identidad, ni comparto esas ideas que dicen que Quito ya no tiene identidad y se lamentan. Yo creo que más bien vamos cambiando, vamos mutando y vamos diferenciándonos, vamos haciendo énfasis en varias diferencias y como tú dijiste, hay diversas identidades a las cuales hay que respetar y ir apoyando poco a poco para que puedan expresarse. ¿Algún tipo de programa que ponga énfasis en estas diferentes identidades? Bueno, desde la concejalía es muy difícil hablar de programas y proyectos específicos. Cuando uno ya trabaja en la gestión o en la parte administrativa es más fácil, pero lo que sí es muy importante enfatizar y decir es que vamos a hacer que el presupuesto que vaya a la Secretaría de Cultura y que el presupuesto que vaya a las fundaciones y a las entidades culturales esté dividido y hecho en función de que todos puedan acceder. ¿Qué significa esto? Trabajar por hacer un fondo de cultura en el cual hay unas reglas claras para poder acceder a fondos y que cada uno trabaje su identidad o su proyecto o su necesidad desde sus propias condiciones. Bueno, tenemos por acá ciertos datos, además de lo que Darío nos ha mencionado. De hecho, usted ha participado también 20 años en cargos que tienen que ver mucho con el arte. Es historiadora, también ha sido museógrafa. Ha realizado una maestría en estudios de la cultura. De hecho, esa maestría debe haber compartido también muchos conocimientos. No sé cómo le ve desde esta perspectiva a la ciudad. Bueno, el haber podido trabajar sirviendo a la ciudad te da una perspectiva diferente a la de cualquier ciudadano. Es decir, estar en el servicio público implica una gran responsabilidad, un mérito, pero también la oportunidad de poder servir. Eso te ayuda a entender un poco cómo funciona la ciudad y también a sentirte muy responsable. Es por eso un poco que tomé esta decisión, ¿no? De saltar al ámbito de la política en el cual nunca he estado. Pero sí creo que esas decisiones importantes se toman desde la política, desde estos espacios, ¿no? Entonces, la ciudad es una ciudad preciosa. Quito creo que cada vez que la camino me gusta más y me siento más orgullosa de ser quiteña. Es una ciudad diversa, como hemos estado hablando. Es una ciudad que tiene mucha gente luchadora, muchas mujeres que han sacado adelante a sus hijos. Y desde ahí hay que empezar a trabajar acompañando en espacios culturales. Creo que la cultura no solo es, digamos, el arte o las expresiones, ¿no?, culturales, sino también es lo que hace que el tejido social se cohesione, lo que hace que uno se sienta orgulloso de su ciudad. Y por ahí un poco ha ido mi trabajo. Ahora, de hecho, con toda esa experiencia, con todo ese conocimiento en el ámbito cultural, ¿cuál sería en sí su propuesta? ¿Realizará ordenanzas? ¿Cuál es en sí su trabajo y cuál es la arista? Bueno, el rato que uno sale como concejal, en el caso de que la gente apoye mi trabajo y mi propuesta y yo salga, sea concejal, empiezo a ser concejal de primero ya no solo del Distrito Centro, sino de toda la ciudad y luego de varios aspectos. Como usted dice, posiblemente hay una arista dedicada o un espíritu especial dedicado hacia la cultura, pero yo creo que hay que empezar a trabajar en todos los ámbitos. Y por ahí va mi propuesta. Por un lado, la propuesta va en exigir que los concejales trabajen de verdad, que no lleguen a hacer propaganda, que no estén un ratito en el consejo, ya les dio hambre y se fueron, que no hagan mañoserías para no dar quórum a temas muy importantes para la ciudad. Entonces, por ahí va una primera propuesta de trabajo, exigir absoluto trabajo serio y responsable a los concejales. Y esto implica hacer una rendición de cuentas mensual o trimestral de quién ha ido, qué ha hecho, qué ha propuesto y cuántas veces se ha salido del consejo. Por otro lado está el tema de la revisión de todas las ordenanzas que están caducas, porque con las nuevas leyes que han salido o con las nuevas condiciones, ya sea del COTAD o de la misma ciudad, hay muchas de las ordenanzas que ya no se pueden aplicar o que son incompletas o que no sirven para la ciudad actual. Eso es un trabajo largo que hay que hacer, de mucha paciencia, de mucha responsabilidad y profesionalismo. Hay que asesorarse también de las personas que saben más específicamente de cada ordenanza. Pero creo que es un trabajo que la ciudad amerita hoy por hoy. Y por último está el tema de la cultura. Digamos, no por último paralelamente, pero sí creo que hay que ir trabajando todas estas cosas a la vez. El tema de la cultura implica analizar algunas propuestas que hay una ordenanza de cultura que está en camino, digamos, que se la ha tratado, que se la está proponiendo desde la actual alcaldía y que habría que analizarla para ver si es que esa ordenanza procede. Y por otro lado están algunas ordenanzas relacionadas al patrimonio. Hay unas ordenanzas de centro histórico que están funcionando actualmente, pero me parece que tienen hay algunas cosas que ya no proceden y hay algunos incentivos que creo que habría como proponer en relación a los sitios patrimoniales y a las actividades de patrimonio. ¿Cuál sería su visión sobre el centro histórico que viene siendo la joya de la corona de la ciudad de Quito en cuanto a poder mejorarla y potenciarla de forma cultural? Mira, yo ahí tengo visiones un poco diferentes a las que solo hablan de turismo. Yo vivo en el centro histórico desde hace 13 años, vivo en San Juan, y quizás mi intención de ir al centro fue porque justamente por eso, porque era la joya, porque era bonito. Pero hoy por hoy creo que, y defiendo esa diversidad del centro histórico, creo que es un espacio comercial muy importante para la ciudad. También creo que es un espacio patrimonial y turístico, religioso, político. Y creo que mientras más se defienda la diversidad en el centro histórico, vamos a poder mantener esa vida en el centro. Porque para mí no tiene sentido que sea un museo, que sea un espacio muerto en donde solo se dé énfasis a los turistas que vendrán. Porque hoy por hoy tenemos Quito tiene turismo, pero no tiene un turismo muy importante como otras ciudades de Latinoamérica. Entonces creo que hay que respetar y potenciar algunas otras cualidades del centro. ¿Pero cuáles? La cualidad comercial, sin duda. Imagínese usted que en el centro funcionan 7, solo por dar un ejemplo de una rama, 7 BBVs, ¿ya? Los centros comerciales, y dentro de los cuales hay algunos que tienen 700, otros que tienen 1700, otros que tienen más de 1700 puestos, y todos están funcionando. Hoy por hoy menos, ha decaído un poco la venta, esto dicho por los propios comerciantes. Además de eso tiene un montón de otros comercios. Si usted va un sábado al centro, es impresionante cómo la gente va a comprar al centro. Hay una cultura todavía de ir al centro porque evidentemente es más barato y porque usted encuentra de todo. Eso por un lado. Por otro lado, evidentemente el tema patrimonial. No puedo. Si yo he trabajado en patrimonio y fui directora del IMP, no me puedo desligar de eso. Pero no quisiera enfatizar solo en un ámbito, porque sí creo que el centro es una amalgama de diversidades importantísimas. ¿Pueden convivir entonces patrimonio y comercio? Por supuesto. Si es que hay orden, por supuesto, ¿no? Si es que hay respeto también, por supuesto. Pero no creo que solo tenga una cosa que enfatizar o un ámbito en el cual enfatizar. Eso lo hablo un poco como ciudadana, ¿no? Porque el rato que uno piensa solo en el turismo, solamente en el turismo, los ciudadanos, los que habitamos ahí, nos empezamos a ir, porque nos empiezan a complicar la existencia, la Ahora, vida. Ahora, Quito, ¿no?, es considerado patrimonio cultural de la humanidad. Si bien es cierto, usted habla de potenciar el comercio, de mantener el uh-huh. patrimonio, no están divorciados los dos, pero ¿cuál sería en sí su propuesta para potenciarlo y para mantenerlo, que no pierda esa vitalidad y que siga manteniendo ese título de patrimonio cultural? Mi propuesta sería que a los habitantes y a los que tienen negocios y que trabajan en el centro histórico se les dé una atención especial, no tanto en beneficios ni en temas para ellos, sino que se construya con ellos las futuras ordenanzas y las futuras políticas del centro histórico, para que no quede vacío, ¿Qué sucede en La Ronda hoy por hoy? ¿Está vacío? ¿No vive nadie? De noche hay negocios. ¿Y de qué se quejan los vecinos de La Ronda? Que lo único que sucede es que hay negocios, que suben el volumen, que hay borrachitos por ahí. Mi propuesta del centro histórico es que siga habiendo habitantes. Y mientras haya habitantes va a haber turismo, porque va a haber alguien que tenga un cafecito, va a haber alguien que le atienda, va a haber alguien que le explique, y que se respete esa diversidad, implicando a los habitantes en todas las políticas que se toman. El comercio informal, el comercio que está lleno y que le da cierta vida al centro histórico, pero que se toma de forma desordenada los espacios públicos, plazas, calles, veredas, que a veces incluso la gente tiene que salir de la vereda a la calzada para poder transitar. ¿Cómo se podrá ordenar ahí? Porque es bueno, patrimonio también. Ahí, y por eso un poco es la decisión de acompañar la candidatura de Paco Moncayo, ¿no? Y es por la experiencia que hubo de haber ordenado el comercio informal, y que era de una manera mucho más importante y quizás más grave para el patrimonio de la ciudad, como se hizo en la época de la candidatura de Paco Moncayo, que no fue solamente una gestión de él, fue una gestión justo que... Justo le íbamos a decir, sí, que no necesariamente no, fue de Paco Moncayo, eso viene digamos, de mucho. Digamos, ahí se ejecutó finalmente, pero fueron negociaciones larguísimas y yo tengo mucho conocimiento del tema. Las cosas no se pueden hacer, ni siquiera solo en 4 años ni 8, sino que fue una decisión de parte y parte, no solo de la alcaldía, sino también de los comerciantes antes que decidieron dejar la calle. Usted había mencionado que tomará en cuenta, en el caso del centro histórico, aquellos que habitan el centro histórico, para tomar decisiones y con ellos trabajar las ordenanzas. Uh-huh. No sé si aquí tiene mucho que ver el uso de la silla vacía, artículo 100 de la Constitución. Por supuesto. Bueno, no solo el uso de la silla vacía ya en el caso de decidir o de votar por una ordenanza, sino la construcción de las propias ordenanzas, ¿no? Porque cuando uno construye desde cero esas políticas, cuando uno va redactando la ordenanza con los habitantes, con la gente, uno está haciendo, digamos, uno está construyendo un instrumento para el bien común, para, en este caso, para los habitantes del centro histórico. ¿Qué es lo que nos está sucediendo hoy, ¿no? Y es por lo que hablo. Hoy en día, quienes vivimos en el centro tenemos un montón de incomodidades, pero además tenemos la peor calidad del aire de Quito. Tenemos además unos autobuses que exceden el tamaño, digamos, no siquiera permitido. O sea, si usted está en una vereda del centro, le pasan, yo no digo ni siquiera pisando, le chancan, porque se van en contra del peatón. Tiene usted también unas imposibilidades hoy por hoy de llegar a su casa, porque todas las calles, un día le cierran una, otro día le cierran otra. Uno no tiene idea qué parte del centro va a estar abierta para usted poder llegar. Todas esas incomodidades, digamos, incluidas la calidad del aire, que implica la salud de los habitantes, hacen que quienes habitamos en el centro hagamos un ejercicio de resistencia. Y por ahí va mi concepto de patrimonio. Patrimonio sin gente no existe. ¿Y usted qué piensa sobre este trabajo que ha desarrollado en esta actual administración, la peatonalización del centro histórico? ¿Qué tiene futuro en la ciudad? Es una pregunta clave, es una pregunta muy importante, porque además hay opiniones muy radicalizadas al respecto. Yo como habitante y como persona que ha trabajado el concepto de peatonalización durante mucho tiempo, creo que en el caso de hoy por hoy del centro histórico es una acción que no tuvo ni participación de la ciudadanía y por ende puede tener un éxito a nivel turístico, porque los turistas caminan más cómodamente por la calzada, por la calle, pero para quienes habitamos en el centro es una verdadera tortura. Yo he estado en conversatorios, digamos, para tratar de que mi opinión personal esté un poco alejada y sea más objetiva, pero hemos estado al menos en unos 50 conversatorios en el centro, en todos los barrios, y uno de los temas recurrentes es el tema de la peatonalización y de cómo eso impide transitar de un lado al otro del centro y cómo ha hecho que sea aún más difícil la convivencia en el centro. ¿Usted generaría algún tipo de propuesta en caso de ganar? Yo creo que la peatonalización tiene que venir acompañada de otras medidas. Y eso en todas las propuestas que usted tiene técnicas de peatonalización le dicen. Usted no puede solamente coger y cerrar una calle. O sea, eso es decir, voy a hacer una obra, pavimento o pongo esos lindos adoquines de colores y listo. Para poder hacer una peatonización, usted tiene que pensar qué medidas alternativas da, por dónde va a mandar a los carros, porque si es para mejorar la calidad del aire, y hablando en concreto, cierran la calle García Moreno y mandan por la Benalcázar el triple de buses, entonces da lo mismo. Y Quito tiene solo dos circuitos por donde atravesar. Hay que pensar también en el centro histórico como un espacio de paso. Sí, para algunos es patrimonio, para otros es comercio, para otros es política, pero para la mayoría de los ciudadanos de esta ciudad, ¿qué es el centro histórico? El lugar de paso. Cruzar de norte a sur. Entonces, si usted va a cruzar de norte a sur y tiene solo dos o tres arterias y le cierran, bueno, o sea, es caótico. Y además, si le cierran cuando no está todavía habilitado el metro. ¿Cuándo se planificó la peatonización? Cuando el metro iba a estar habilitado y a la par se hacían las dos cosas. Usted había mencionado, o más bien es parte de la dirección de los museos de la ciudad, ustedes tuvieron nuevas propuestas en las que empezaron a trabajar con la comunidad. Uh-huh. Ahora, de hecho, usted menciona que seguirá trabajando con ellos. ¿Cómo hacer, por ejemplo, activa, cómo se trabajará en cuanto a legislaciones en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, si usted llega a la alcaldía, para de alguna forma hacer sostenible la cultura y que la gente también pueda consumir cultura? Es bien difícil la respuesta, porque hay que hacer muchas cosas a la vez. Por un lado, en la parte administrativa, o sea, los espacios culturales ya no pueden ser unos espacios de culto a los objetos, sino más bien de construcción de nuevas identidades o de reflexiones, ¿no?, acerca del patrimonio. Esto implica que el acceso a la cultura sea mucho más democrático, es decir, la gente que no puede pagar un servicio cultural tendría que tener un tipo de exoneración. Pero por otro lado, hay que difundir. Porque nosotros, de las encuestas que hicimos hace 4 años, bueno, pero ahora debe ser peor la situación. La gente deja de ir a los espacios culturales porque se queda en el teléfono o en la televisión. Y si no volvemos a estos espacios divertidos y unos lugares para que la familia construya, para que la familia visite y para que los chicos, los millennials, que les llaman, o los guambras, también encuentren un sitio de distracción, estos lugares se van a ir quedando caducos. El esfuerzo que hacen. ¿Usted considera que debe ser gratuitos? No necesariamente todos los servicios, porque hay gente que sí puede acceder, pero sí que haya un mecanismo como que de subsidios. Es decir, si un colegio que tiene las posibilidades de pagar puede pagar, el colegio que no tiene posibilidades tiene que entrar con un subsidio. Y eso de hecho se hace. De hecho, el municipio sigue adoptando la política de que el último sábado o domingo de cada mes, me parece, el museo es gratuito, y muchas de las instituciones educativas que no tienen los medios entran de manera gratuita. Pero yo creo que eso hay que enfatizar, y no solo hacer que la gente venga al museo, que es una de las medidas, y que en jerga museológica se llaman los acarreados, porque uno les trae casi que obligados, ¿no? Pero también hacer muchas medidas para que la gente tome la opción de que el día que tengo libre vaya y decida ir al museo. En cuanto a los espacios públicos, ¿cuál será el procedimiento que usted pondrá ya en escena, en marcha? ¿A los espacios públicos a qué se refiere? De la ciudad. ¿A las plazas y parques o a los museos? Plazas, parques, todos los espacios que solicitan los artistas, los gestores culturales para hacer cultura y que la gente pueda consumirla. Justo en relación a eso va la ordenanza de cultura, que hay que analizarla y ver si es que es factible pasarla para la decisión del Consejo. Porque regula y hace toda la parte operativa para que una persona o un colectivo cultural o quien desee pueda hacer uso del espacio público respetándolo, y en el caso de algunos espacios asumiendo el costo que eso implica, ¿no? Ahora, en cuanto a los trámites, en el municipio sabemos que la mayor parte de los artistas o quienes realizan eventos culturales a veces renuncian, dejan de hacerlos por esos trámites engorrosos. Terribles, terroríficos. me ha tocado cuando he trabajado desde lo privado, ¿no?, ayudando a gente. En general, los trámites en el municipio son terribles. Le mandan al balcón de servicios y ahí sí, hasta que le atiendan, y de ley tienen que llenar algún formulario que no ha traído el papelito. Entonces es como empezar a trabajar, como ha dicho Paco Moncayo, en un municipio más amigable, que le solucione y que no le complique la vida. Eso no es fácil, ¿no? Es empezar a trabajar en toda una cultura de servicio, en el que estás para servir y no para molestar. Pero yo creo que si todos los funcionarios que vamos al municipio estamos en esa, digamos, en esa onda, y si exigimos que el municipio sea más abierto y que acepte, digamos, que ayude más, creo que se puede trabajar así. No solo, digamos, no solo con las ganas, pero sí también empezando a hacer cambios en algunas ordenanzas que no sirven, que era de lo que hablaba, de las ordenanzas caducas, y también desde lo administrativo exigiendo que el personal que atiende al público, digamos, ayude, ¿no? ¿Cuál serían entonces, después de toda esta conversación, las razones por las que nuestra audiencia debería votar por usted? A ver, en primer lugar, yo creo que en general la audiencia debería hacer un análisis de su voto en función de la experiencia que uno tiene en el sector público, porque por más ganas que uno tenga de ayudar en la ciudad, es muy difícil entrar y de una empezar a trabajar y a operar si es que uno no tiene un conocimiento de cómo funciona lo público. Entonces, por ahí va una cosa. Segundo, y creo que es fundamental, el tema de la honestidad. Hay personas que estamos trabajando en función de la ciudadanía y del servicio público desde hace mucho tiempo y que, digamos, el único interés es ese, el servir. Es maravilloso además haber podido trabajar desde la cultura, en los museos y en los espacios patrimoniales, porque eso enriquece más. Pero digamos que creo que el tema de la honestidad es fundamental, ver qué ha hecho esa persona, cómo ha trabajado, si es que se ha enriquecido de una forma exagerada o si es que más bien ha sido un trabajo paulatino y sincero con la ciudad. Y después las propuestas, ¿no? El tema de la cultura a veces se ve como un adorno y yo siempre he luchado en que no sea así, digamos. No es Quito lindo solamente cuando tiene el show de las luces, no, Quito siempre es lindo y es lindo por su diversidad y por su gente, ¿no? Y por ahí vamos a seguir trabajando en el tema de la cultura, ¿no? Para que se vea como una amalgama de costumbres y de acciones que uno tiene y no solamente como un adorno que tiene la ciudad. Bueno, queremos agradecerle a usted y vamos con la pregunta que le hacemos a todos los candidatos. ¿Con qué animal se identifica usted? ¿Con qué animal me identifico? Bueno, yo en el horóscopo chino soy dragón. Entonces, capaz que por ahí me identifico porque tengo una personalidad bien fuerte. No soy agresiva, pero soy fuerte. Hay fuego. Hay fuego, sí. Hay fuego por ahí. Y soy escorpión de signo del zodiaco, así que por ahí va la cosa. Bueno, amigos, les tenemos un breve resumen, una síntesis sobre algunas de las propuestas y lo conversado en esta mañana junto a Ana María Armijos, quien está de candidata a la concejalía de Quito por Democracia Sí en la lista número 20. En cuanto a cultura, se ha señalado que los fondos de cultura deben ser accesibles para todos, exigir que se trabaje en el consejo con rendición de cuentas. También se van a revisar algunas ordenanzas que ya están caducas. En el centro histórico se debe ordenar y aquí puede convivir el patrimonio y el comercio en convivencia. También se habló de que en Quito que Quito debe seguir existiendo la habitantes, esto de manera especial en el centro histórico de Quito. La peatonalización debe realizarse acompañada con otras medidas y también se va a analizar la ordenanza de cultura, revisarla y en caso de ser necesario modificarla. Gracias, mejor que yo ha resumido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes qué por linda habernos acompañado. Recuerde, ella es Ana María Armijos, por candidata a concejal por Democracia Sí, listas 20.